pueden agarrar. No, con esto que están hablando del plagio, me parece que, o sea, es como que las personas, al acceder ahora más fácil a internet y poder colgar sus trabajos y demás, o sea, se exponen, ¿no? El que hace un plagio en un blog o en un wiki, seguramente también lo hace con un trabajo de la universidad. Pero en el trabajo de la universidad queda en un entorno más reducido. En cambio, al colgarlo en internet se hace público y ahí, o sea, la persona es como que se expone, ¿no? Tiene que ver un poco también con que ahora cada uno tiene más poder, digamos, para expresarse y para hacer conocer sus ideas, y las formas también son de cada uno. Entonces, o sea, antes el plagio quizás era nada más que en un libro, en un texto, en algo académico, que solo podían hacer algunos, y ahora como es una herramienta que está al alcance de más, o sea, de una mayor cantidad de gente, ahí también se ve, ¿no? Las características, digamos, de que ya son personales, o sea, uno puede plagiar y el otro no, pero es una cuestión personal, no es una cuestión, me parece, de propio de internet, ¿no? Tema de por sí ha ido trastocándose y derivándose en elementos que son propios de lo que es la sociedad de la información, ¿no? O sea, comenzamos con el tema de los políticos en la sociedad de la información, pasamos por el tema de la educación, de ahí vamos al tema de la brecha generacional, el tema de la accesibilidad en zonas rurales, y luego fuimos al tema del control de la información, de qué puede pasar con todo eso que yo publico, y entramos al terreno del plagio, ¿no? O sea, indirectamente, pero hay temas que faltan. Dime. Hay una cosa que se me había ocurrido, por ejemplo, y era un rollo que escuché, me acuerdo, en historia hace mucho tiempo, y es que, por ejemplo, la teoría política siempre se ha encargado de crear las bases a través de las cuales se regula lo privado y lo público, por lo menos hasta el siglo XIX y hasta la llegada de la sociedad de la información con fuerza, ¿no?, que fue en los 70s. Pero esta revolución que existe en este momento ya excede esas fronteras, porque simplemente la tecnología no puede ser parada por la teoría política, el control legal, lo que quieras, ¿no? Y entonces te genera pues un spread, que te digo, una especie de explosión que puede diversificarse en múltiples formas, ¿no? Otra nueva cultura de la visibilidad, definitivamente, otra nueva cultura de posicionamiento de discursos, ¿no?, de interlocución, incontrolable, pero interesante al mismo tiempo. Sí. Yo no he escuchado tu opinión. ¿Cómo tú avisoras el tema de los políticos en la sociedad digital? A ver, bueno, o sea, la primera cuestión es, cuando referimos a lo que es internet, a mí lo primero que se me vino en mente cuando estaban debatiendo hace un momento fue que internet básicamente es una herramienta, ¿no? Y lo más esencial de una herramienta es el cómo la usas, y a partir de eso, qué cosas más o menos vas generando en relación a las posibilidades que te podría dar, pero ciertamente también a la exclusión que tiene de por sí misma, ¿no? O sea, el internet, si bien es un nuevo vínculo y es una nueva oportunidad para presentar de alguna forma el pensamiento de los políticos o la capacidad de empleo de políticas públicas en esto del feedback que se podría recrear en cuanto que si un político publica una página y espera respuestas de aquellas personas que tienen acceso a ello, pero eso es limitante, ¿no? Solo es aquellas personas que tienen acceso. Y por otro lado, o sea, frente, y aún esto más se limita porque dentro de las personas que tienen acceso hay también lo que se consideraría cultura de acceso, ¿no? O sea, no todo el mundo está interesado en la información que está en internet. O sea, el internet se usa, si bien usted refería cifras de la cantidad de gente que actualmente usa internet, pero si por ejemplo uno se acerca a una cabina y más o menos da una zapeada a lo que están observando los chicos o ahora, o sea, no son temas culturales o formativos, o sea, o bien son juegos o son páginas o buscar más contactos, buscar amistad, son diferentes intereses, pero no es básicamente el tratar de generar conciencia, una mayor creatividad, ¿no? Y frente a esto, o sea, ¿cómo? La pregunta era, ¿cómo haces que la gente busque los elementos que el internet tiene o que te puede ofrecer? ¿Cómo haces para que esas personas accedan a eso, ¿no?, que es el conocimiento, que es muy restringido dentro de eso? a un buen planteamiento. ¿Creen ustedes que los medios de comunicación deberían de ayudar a cumplir ese rol? ¿Qué piensan? Sí, hay un hecho que el otro día estaba hablando con un amigo y es este, ¿no? Yo opino que los blogs son una herramienta en la que tú te retroalimentas. O sea, tú escribes un post y alguien X entra y te escribe. Ahora, en mi opinión, eso está en función a la realidad en la que estás, al país X, ¿no? Y te explico esto porque justamente el otro día un amigo está por escribir un post con relación a que él está en contra de la retroalimentación en los blogs, porque en su opinión lo que hace la gente es entrar a los blogs y dar su opinión de una forma, digamos, simple, por agarrar y decir, ¿no? O sea, entras a un blog y dices, bueno, yo te he leído y, no sé, opino esto. Entonces, este amigo a su blog no entra harta gente. Entonces, asumo, pucha, que tiene algo que agarrar y ver eso, ¿no? El hecho es que yo el otro día estaba haciendo un análisis de cuando hay algo, pucha, como que polémico en un blog y qué es lo que la gente opina. Y lo que he visto es que mucho de su opinión son insultos hacia el individuo que hace el blog o hacia el individuo que escribe blog. Esperé encontrar algunos elementos, pucha, que me enriquezcan a la hora que escucho a la gente. Y es un hecho, pucha, que sí los hay, ¿no? Algunos dicen, oye, pucha, tu argumento no sé, anéxalo, pucha, con este otro, o yo escuché esto acá, o yo opino esto. Pero lo que he visto también es que, al menos acá en el Perú, hay mucha intolerancia hacia opiniones que pueden ser no las correctas, en comillas. Y te digo esto porque en YouTube, hace más o menos un mes o algo así, apareció un video de Sendero Luminoso. Escucha, no sé si te enteraste que, bueno, apareció un video de los 80s. No, en YouTube. Ah, ya. Entonces yo agarré y vi y dije, ah, man, ya pa, entré al toque. Y en visualizaciones habían entrado ya unos 10.000. Y el video había estado, o sea, pucha, yo lo vi desde hace 8 días. O sea, en 8 días había entrado harta gente. Entonces agarré y me puse a ver qué había puesto los individuos que habían entrado a hacer algo, ¿no? A escribir algo, a dar su opinión con relación al video, el comment. Y lo que vi fue que la gran mayoría de la gente entró a insultar el video, pero horrible, ¿eh? O sea, si entras a ver tú, horrible, o sea, desde la madre, que te rucos así, etc. Yo puedo entender que, el peruano expresa eso porque han habido, pucha, muchas muertes, atentados, etc. Pero el hecho es que tú ahí ves ante un hecho que es polémico, o sea, pucha, si tú traes al aula a alguien que está afiliado a esas ideas, es un hecho, pucha, que se le va, pues, a discutir con argumentos, ¿no? Se va a decir, oye, pucha, tú estás errado por esto, esto y esto. Y no, pucha, porque eres un idiota o eres un imbécil, etc. Y lo que ahí vi fue que el hecho de ser anónimo, o sea, el hecho de no ser un individuo con nombre y apellido, porque los que opinaban, el 80% era anónimo, hace que tú puedas escribir cualquier cosa. Cualquier cosa, cualquier insulto, cualquier, apodo, etc. Entonces, escucha, mi opinión es hasta qué punto los blogs hacen que en verdad el individuo exprese su grado de escucha al otro o tolerancia, o hasta qué grado únicamente es una herramienta, pucha, que tú en tu hogar opinas, ¿no? Anónimamente y ya. Bueno, yo creo que pasaría lo mismo si en el mundo real aparece uno hablando los argumentos de Sendero, todo el mundo se le iría encima, creo que. No sé. Alturadamente a un grupo que asesinó 60.000 peruanos. No entiendo tu idea de debatir utilizando sus propios argumentos a un grupo que únicamente utilizó la violencia. O sea, lo lógico es que si ponen un video exaltando, haciendo apología al terrorismo, salgan 20.000 personas diciéndole la vela verde al imbécil que puso ese video en YouTube y al maldito que aparece en YouTube haciendo apología de ese video. Es lo más lógico, lo más obvio. Ahora, el hecho de que sea o no sea anónimo, honestamente yo creo que ante esos casos tiene muy poca relevancia, porque es mucho más fácil en YouTube comentar si eres un anónimo o no. Es mucho más fácil no tener una cuenta en YouTube, simplemente entrar, chequear y opinar. O sea, creo que no es un buen ejemplo para demostrar que el internet, que el blog, que YouTube puede de alguna manera esconder una verdadera personalidad. Tal vez si hubieras utilizado otro ejemplo, no sé, en donde no se tenga que rebatir otros argumentos, hubiese sido un poco mejor. Pero en ese caso no creo que el anonimato sea una buena excusa. Sí, justamente lo que dice el informe final de la Comisión de la Verdad es que este aspecto de la violencia armada interna ha generado muchos sentimientos, ¿no?, en el individuo que ha sufrido esto o que no ha sufrido. Entonces, sí, el hecho, escucha, que yo justamente agarre este ejemplo ha sido adrede, porque justamente es un hecho que no es en donde todo el mundo opine a favor de ellos. Es un hecho en donde todo el mundo opinaría odiándolos. Entonces, yo he agarrado y he visto lo que ha ocurrido con el hecho del insulto del rey. Ajá. Y he entrado a las webs españolas, El País y otras. Y lo que he visto es que a la hora que los españoles opinan con relación al insulto, son argumentos, a diferencia, de esto que es insultos. Dicen, individuo es un irrespetuoso, se habló alto, etc. Pero no son insultos. Pero ahí estás entrando un tema netamente cultural. Ponle un cochebomba de pete en un blog español y vas a hablar de... Sí, yo he entrado a una web, justamente que es de afinidad al ETA, ¿ya? Es más, ellos han hecho un blog, ¿ya? Que es un blog como que caleta. O sea, entras al blog y te dicen, oye, ven que esto, hay injusticias acá. Y entras al blog y ves que en el blog lo que hay no son tantos insultos como hay acá. O sea, acá lo que he visto, y lo dice el informe final, es que cuando hablamos de estos aspectos que nos hieren, porque es un hecho que nos hieren, o sea, alguien ha muerto, han habido bombas, apagones, etc. Es un hecho que eso te mueve algo, a favor o no. Entonces, en mi opinión, el hecho de discutirlo alturadamente ayuda a que uno reflexione en función a ello y no lo agarre y vea al otro únicamente como alguien a quien insultas, ¿no? Entonces es en función del informe final que yo analizo el video y analizo lo que está ocurriendo con el libro que ha hecho el escritor Roncaglio lo ha hecho un libro con relación a Aymer Guzmán, y lo que ha ocurrido en la opinión de hartos escritores, etc., y que él agarró y lo dijo en España, era que a la hora que él haga eso, lo iban a atacar a él porque él asumían que él estaba ensalzando a Abimael Guzmán. O sea, que estaba diciendo que él es un humano que hizo esto. Entonces, a diferencia de lo que mucha gente hacía de asumir que él era loco, que él era estúpido, que él era así, lo que él hace en su libro es dar argumentos de que él armó todo eso porque agarraba y en su idea había un plan a futuro. Ojo, este plan es abominable, horrible, etc. Pero lo que hace es agarrar y ver que estos individuos existen, existían, y que pucha, si no haces algo ante ellos, puede volver a ocurrir eso que ha ocurrido ahora, nada más. Entonces, mi opción a hablar en función a este ejemplo era en función a que es algo que nos mueve, ¿no? Y que es algo, pucha, que deberíamos hablarlo, en mi opinión, alturadamente, en blogs, en las universidades, en otros espacios, pucha, con amigos. Y con argumentos, sí, porque eso agarra, pues, y te da la herramienta de tú, con argumentos, descalificar justamente esos mismos argumentos. Sí, siguiendo esta reflexión de Javier, yo parto de dos antis que tengo, ¿no? Para mí, yo soy antisenderista y antifujimorista, o sea, para mí son dos enfermedades terribles del país, ¿no? Y tengo también esos dos componentes en una repulsa, ¿no?, natural. Y eso sucede también, supongo, con tanto los fascismos de derecha como los fascismos de izquierda, o sea, son violentos en su forma de expresión, alimentan un anti, o sea, digamos, unas prácticas no tolerantes, ¿no? Y creo que digamos, entre personas, digamos, bueno, creo que ahí yo creo que sí hay una diferencia entre las formas como se ve, ¿no? Yo sería más partidario de una política del diálogo, de la argumentación, aún con estas cosas terribles, ¿no?, como el senderismo y el fujimorismo, que son, digamos, las cosas terribles, aunque, digamos, las minorías prefieren enfrentarse. Todas las veces, cada cierto tiempo en Alemania, los cabezas rapadas y los anarquistas se sacan la mugre, porque prefieren ambos, a su estilo, expresar el violentismo, digamos. De manera paradójica, a mí me gustaría que estén en un mismo cuarto encerrados de por vida Manuel Guzmán y Fujimori, por ejemplo, Montesinos, ¿no?, como todas esas dos personas que han alimentado la violencia de ambos lados, ¿no?, una violencia tan terrible. Y del mismo modo que a veces me siento una tranquilidad de que los fascistas de derecha y también la ultra izquierda violentista también se encuentren, pues, en el propio lenguaje. Pero yo creo que sí hay un digamos, creo que de la conclusión de la CBR es que sí somos una sociedad intolerante, ¿no? Una sociedad intolerante, pero no solo intolerante de izquierda, sino intolerante, excluyente, derecha, racista, violentista. Claro. O sea, somos una sociedad que usa la violencia permanentemente para afianzar su poder. Entonces hay una violencia que se expresa permanentemente en el bus, en la calle, etcétera. Entonces, obviamente eso también se traduce en la forma como nos expresamos, como decimos las cosas, como argumentamos, ¿no? Los espacios más democráticos son las calles de Lima, porque ahí todos los conductores somos iguales, y entonces ahí el de la combi, que digamos que carga una serie de valores y iras y frustraciones por la cantidad de horas que maneja, pues al del Mercedes le puede meter el carro y o sea, como que hay una igualdad, o sea, ahí nadie es más que el otro, ¿no? Entonces, yo no sé, ustedes que son los expertos en ese tema, ¿qué piensan, no? ¿Creen ustedes que en la calle sí realmente existe ese tipo de horizontalidad y donde la tolerancia aflora a cada momento, ¿no? O sea, taxistas, choferes, gente que maneja cualquier tipo de vehículo, ¿no? Yo creo que la intolerancia, o sea, podrías tener un sesgo de decir que la calle, en términos de que es popular, es mucho más intolerante. Yo quiero que las sutilezas también de la intolerancia están también en el modo como nos decimos de una manera menos violenta. Puede ser inclusive más, o sea, la exclusión, la violencia también tiene sus sutilezas de acuerdo a los estratos y a las formas como se dice. O sea, cómo se expresa, ¿no? Creo que somos de una sociedad efectivamente excluyente, racista, con muchos problemas, pero que en la calle sea mucho más, más horizontal y en otros no, no sé. O sea, creo que hay diferencias entre los estratos, pero creo que sí es, o sea, no solo en la calle, o sea, creo que a distintos niveles y de distintas formas hay esta, o sea, pues esta manera de un trato, decir violento, ¿no? Yo quería preguntarle a todos si está funcionando. ¿Se reforzará o se debilitará la democracia y el sistema político con las herramientas que trae la Internet? ¿Ustedes qué piensan? Ahí sí yo creo que partiendo que estas tecnologías parten con la base de que debemos tener una sociedad libre, una sociedad participativa. La democracia va a continuar, y es más, yo creo que es un buen canal, es una buena herramienta para que se fortalezca, definitivamente. Si no hay libertad, si no hay pluralidad, si no hay tolerancia con los argumentos, entonces este mecanismo no va a tener viabilidad. Lamentablemente, como decía Javier, lo hay, o sea, hay argumentos bastante construidos, hay insultos no construidos, pero hay, es como, hay mucha pluralidad en Internet, y en ese sentido la democracia va a fortalecerse, yo creo que sí. Sí, sí, o sea, ayuda, es un hecho que los que han hecho Internet no esperaban, asumo, que haya esta explosión. O sea, si hubieran esperado de repente, pucha, que o hubieran asumido que de repente iba a ocurrir esta explosión de que cualquier individuo hace su web y que es un blog, finalmente es una web, y escribe algo y eso, pucha, lo pueden observar muchos en el mundo. Asumo, pucha, de repente no lo hubieran hecho así, o lo hubieran hecho de a menos, o sea, un acceso simplemente a algunos, ¿no? Yo a veces hablo de esto, escucha, con un amigo que de opción es liberal, y él agarra y me dice que Internet es una herramienta revolucionaria, a pesar de que ha sido hecho no con ese objetivo. Y esto porque hace que los individuos hasta cierto punto sean iguales. En la red, al menos tú eres igual a otro, o sea, tú accedes a lo mismo que otro individuo puede acceder, armar tu blog, entrar a una web, inscribirte en una web para un evento, hacer esto que estamos haciendo ahorita, hablar, y que esta grabación esté en la web. Pucha, tú nos explicaste que ahora puedes hacer un video y emitirlo en vivo. O sea, ya, pues imagínate hasta eso. O sea, ahorita, pues en unos años, alguien hace pucha, su TV en la web, y asumo que los individuos van a poder hacer su TV en la web. Ahora, pucha, puedes hacer videos en la web. O sea, hay una cierta igualdad, al menos en la web hoy en día. Ahora, que a futuro siga así, no sé. El challenge va a ser, o sea, el desafío de esto va a ser regularizar después. Porque definitivamente todo el mundo va a querer hacer cosas, va a decir cosas, pero yo creo que después va a tenerse que poner ciertos estándares para que se canalice, se filtre un poco la información, ¿no? Va a tener que haber ciertos parámetros normativos para que se filtre esto. Porque si no, va a ser un caos, todo el mundo va a hacer lo que quiere en Internet. Y eso, ese era mi tema cuando hablaba de las patentes, ¿no? Yo creo que ese es el otro tema en debate, pero un tema en debate en fuerte. Si hay que controlar o no hay que controlar. En ese sentido, hay la teoría política está también ahí, ¿no? Entonces, depende, ¿no? El liberalismo político lo que sugeriría es que no debería el Estado meterse entre las relaciones entre los individuos, por lo tanto no debería haber ninguna traba, ¿no es cierto? O sea, salvo que hagas daño a otro, ¿no es cierto? Mira, claro, claro, claro. Pero digamos, ahí está el asunto final de quién regulariza a quién y en función de qué, ¿no? Claro, no, también hay, no, yo creo que hay prácticas conservadoras terribles, hay web de conservadores muy fuertes sobre el problema del aborto nomás. Tienes la línea más antiaborto hasta la línea proabortista, por ejemplo, para todo decirlo menos. O sea, yo sí creo que los fascistas o los comunistas, o sea, tienen cabida en internet, o sea, pueden tener cabida y deberían tener cabida, salvo, digamos, salvo la pedofilia tal vez, ¿no? O sea, digamos, esa cosa ya donde hay un daño premeditado contra algunas personas, ¿no? O sea, en ese sentido yo creo que sí, yo creo que hay una teoría, por lo menos respecto a los blogs en España ya hay alguna legislación que ha avanzado respecto a sanción a personas que sí, por eso, pero es un asunto en debate, o sea el asunto en debate es porque también los regímenes fascistas y autoritarios van a querer objetivamente controlar un medio que genera opinión y que permite, digamos, control, o sea, por ejemplo, claro. No, sí, por eso, lo que se decía inclusive este asunto, el debate el año pasado precisamente, o sea, las grandes transnacionales de las comunicaciones se están concentrando, o sea, no se están democratizando las grandes, Google, Yahoo, Amazon, creo que son las tres o cuatro ahí, o sea, se lo están chupando, o sea, sale algo y ¡fum!, se lo absorben, entonces ahí hay un control de la transnacional, de las transnacionales del poder de la comunicación. Ahora, por eso también es relativo, ¿no? O sea, ¿quién controla los verdaderos instrumentos de ese y qué uso se le da a esa información gigantesca para inclusive hacer seguimiento, este asunto de seguimiento personalizado del consumidor persona, ¿no? Entonces, donde tú podrías, o sea, te pueden seguir personalmente para ver tus gustos, la capacidad de compra que tienes y haciendo inclusive tu programación a futuro para ver qué podrías demandar tú en cultura, en ropa, en sexo, en no sé, en todo, de modo que casi, o sea, una transnacional podría tener una información individualizada de las personas respecto del mercado, de la evolución del mercado. Igual en la política, tú podrías tener ya un seguimiento personalizado de este individuo con programas, más si hay programas que pueden individualizar en el asunto, para decir que, a ver, Javier, si pensando esto, haciendo un modelo, modelando lo si una proyección futuro, de acá 30 años, ¿qué más o menos va a pensar en el futuro? ¿No? O sea, sí podrías modelar, de hecho, no podrías, tal vez podrías tener algunos márgenes de error, pero... Claro, ¿qué va a consumir? Por eso te digo, en consumir ya está claro, o sea, ahí hay casi, por ejemplo, Google, tú aprietas algo, consultas, ya como tu nombre está registrado y como más o menos saben lo que lees, ya te bombardea la información que tú necesitas. Entonces, si ese grado de precisión se está alcanzando, imaginemos qué va a ser en 3 o 4 años con una transnacional controlando esto. O sea, también ahí hay el otro tema en debate, ¿no? ¿Es democrático o no es democrático? ¿Y cuán democrático puede ser efectivamente con este control de las transnacionales en el control de la información, que es además el bien más preciado ahora, ¿no? El conocimiento y la información. Entonces, aquel que controle... O sea, para darle contexto, Google, Microsoft, Yahoo, los, digamos, los tres siempre tienen problemas en Europa, básicamente en Europa, sobre todo por el tema de, en el caso de Microsoft, por ejemplo, el monopolio que tiene para el tema del sistema operativo, que ahora, como ustedes saben, valida el software si es legal o ilegal. Por ende, tienen la identificación de cada usuario desde millones de computadoras. O sea, nadie se salva, porque están validándolo cuando entra a Internet. sea, no hay ninguna aplicación de Microsoft, Windows, que no esté asociada a Internet. Todas están asociadas. Los upgrades, cuando hacen actualización, ahí están reconociendo y validando que ustedes están en ese equipo. Yahoo, con su servicio de correo, con Flickr, también tiene mucho control. Y en China, más bien los han acusado en Estados Unidos de ser cómplices del gobierno chino por revelar en nombre de disidentes políticos chinos que usaban los servicios de Yahoo o los un blog determinado. En el caso de el otro jugador que es Google, igual, control de todo. Tiene los blogs, tiene Picasa, tiene muchos servicios públicos gratuitos que nos ceden a nosotros y que obviamente también trabajan en China y también se les acusa de ser cómplices del gobierno chino para revelar cierta información, ¿no? Entonces, es un nuevo tema realmente que todavía está en evolución. En Sudamérica no nos damos cuenta, obviamente, ¿no? Pero ya, como les contaba, hay una agencia de contenidos de Internet que justamente hoy día ha cerrado 4 blogs de MSN Spaces, que son los blogs de Windows, porque habían identificado 4 blogs donde se fomentaba o promovía la anorexia y la bulimia, ¿no? Entonces identificaron y dijeron, den de baja esos blogs, y efectivamente los han dado de baja, ¿no? Como tú decías, la pornografía infantil, el tema de la anorexia y la bulimia y otros tipos de contenidos podrían sí ser regulados, pero más no controlados o censurados, ¿no? Eso sí, de hecho que creo que es un modelo interesante que en algún momento supongo que nuestros legisladores lo pensarán, calculo que en 10 años, ¿no? Ojo, Luciana, que vas a escuchar eso. Y de verdad que sí, porque en Perú también se están dando casos, ¿no? Y hay casos de sitios muy parecidos a estos, incluso de pornografía infantil. La vez pasada leía que hay 10.000 usuarios peruanos identificados en foros de pedofilia infantil, ¿no? De pornografía. Es impresionante la cifra, ¿no? Hay 10.000 peruanos que son miembros de esos foros, ¿no? Lo cual revela, pues, cómo aumenta los indicadores potenciales de criminalidad a través de la Internet. No me respondió todo. ¿Se debilita o refuerza la democracia y el sistema político a través del uso de estas herramientas? ¿Qué más desea opinar? A ver. Silvana, acá. Silvana, por favor, Silvana. Tú siempre le das en el clavo. Controvertida. Sí, también su foto, Silvana. No, porque no quiero opinar. Está registrando. En realidad, lo estaba pensando, no me queda claro si es que la democracia se va a reforzar o se va a debilitar. Creo que va a cambiar, pero. Pero no sé si positivamente o negativamente. Siento que la regulación en general va a cambiar. Se van a, legalmente, por ejemplo, van a aparecer nuevos delitos, se van a regular más estas cuestiones por internet, ¿no? O sea, es que alguien hable mal de otra persona por internet no está regulado ahora y quizá en el futuro sí, ¿no? Y aparezcan nuevas formas de delinquir a través de internet, pero en realidad creo que la gente va a tener, bueno, ahora la gente ya tiene más oportunidad de expresar su opinión, todos tienen la capacidad y de poder decir qué es lo que están pensando y si están de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno, si no les parece lo que está haciendo su alcalde o su presidente de región, pero creo que quienes tienen que comenzar con este cambio son precisamente esos que están ahora en el gobierno, ¿no? Los alcaldes, los congresistas, los presidentes de regiones. Tienen que comenzar a llegar a su público objetivo a través del internet. Escuché mucho a lo largo de este curso que los políticos no, como que es culpa de ellos, ¿no? Ellos no saben manejar este tipo de herramientas, no saben cómo llegar a la gente a través de esto, no saben cómo utilizar sus páginas web. Finalmente, bueno, grado de responsabilidad tienen, pero creo que también la gente, ¿no? Finalmente los políticos o la gente, los ciudadanos tenemos a los políticos que nos merecemos, ¿no? Si es que nosotros realmente queremos que haya políticos así, vamos a votar por ellos. Y si no, vamos a votar por el que nos diga lo que queremos escuchar, que es lo que siempre pasa, ¿no? Que el que nos hable más bonito, el que nos diga lo que queremos escuchar en ese momento, votaremos por él y finalmente seguiremos en ese círculo vicioso que nunca acaba y tendremos al presidente y a los congresistas que merecemos, que probablemente no hagan, no hagan mucho por este tema, ¿no? Se me pongo a recordar, por ejemplo, que siempre había leído un autor que se llama Ray Jackendorf y hablaba, por ejemplo, que la diferencia del cerebro humano a la computadora es que es una biocomputadora. O sea, a través de los procesos neuronales, por ejemplo, procesa insumos químicos que asemejan más o menos la arquitectura de este tipo de aparatejos. El problema, por ejemplo, acá radica en que, haciendo una alianza más o menos con el último número de National Geographic, donde, por ejemplo, se tocan los procesos de memoria en función a las áreas cerebrales y cómo los sistemas de registro de información y almacenamiento de información masiva en el futuro van a crear alteraciones en el cerebro. O sea, pero definitivamente es una transformación que se está dando, ¿no? O sea, no puedes negarla. Definitivamente, pues, tiene que continuar el proceso, ¿no? Y en el lado bueno, viendo, por ejemplo, el tema que estabas diciendo, definitivamente, pues, son nuevas plazas que se abren para el discurso democrático. Así como, por ejemplo, también para un discurso encubierto, así como también para un discurso criminal. Habría que procesar, por ejemplo, lo que es beneficioso y permitir que pueda fluir, ¿no? Y desreguladamente es mejor. Porque el primer atisbo de censura termina negando prácticamente la función democrática que tiene esta red, ¿no? Un ejemplo breve de lo del asunto también de la del uso por los nuevos las nuevas transnacionales de la criminalización también del internet, ¿no? Estamos hablando de narcotráfico, tráfico de armas, tráfico, digamos, de todo este asunto de la piratería. Justo el documento este, que no sé si algunos están llevando el curso de seguridad internacional de este de Maín que hemos visto esta tarde, hablaba de ese asunto. O sea, a la par de la mundialización y de la globalización, digamos, de la democracia, de estos asuntos, también se ha, por primera vez, se ha globalizado el narcotráfico, por ejemplo. O sea, ahora tienen datos exactamente de demanda al instante. O sea, en el N pueden rápidamente pueden tener los datos del precio de la cocaína en Malasia y si está bajando y si está subiendo y si vale la pena arriesgar el tráfico, etcétera, etcétera. O sea, los capitales del narcotráfico y de la criminalización también se han globalizado, o sea, con la información, es decir, y con la comunicación. Entonces, ahora, por ejemplo, este asunto de antes se hablaba de la banda de Cali, de Medellín, y ahora se habla de México, pero ya no son ni siquiera mexicanos, o sea, son transnacionales totales, o sea, transnacionales a nivel global y con una infraestructura económica de información y de para comprar distritos políticos. No, sí, o sea, sí, con absoluta capacidad de intervención en decisiones políticas a nivel transnacional, o sea, entonces, a la par que se mueve estos asuntos de mundialización, de globalización, de utilización de herramientas, también el lado oscuro tiene la capacidad de este uso, ¿no? Y los datos son fuertes. Por lo menos el libro de Maín que hace el estudio último, este libro es realmente escandaloso. Y en América Latina es un poder prácticamente, o sea, pues ya no es la guerrilla y ya no es, digamos, la subversión el que atentaba contra los países. Ahorita es este poder terrible, fuerte, y que tiene una capacidad de uso de la violencia también distinta. O sea, ahorita hemos visto en el Perú, pero en México, o sea, estados completos pueden ser tomados por el narcotráfico. Entonces, y no hay, pareciera que no hay ninguna estructura que pueda ser inmune a esta capacidad, ¿no? Los chinos mismos, con toda su capacidad de esa legislación donde se fusila al que inmediatamente al que es encontrado en un acto de transgresión, digamos, de corrupción económica, pero son, o sea, la capacidad del manejo de este sector ha crecido de manera gigantesca, y también es de algún modo por el uso de este tipo de herramientas, ¿no? Entonces, o sea, hay toda una serie de desarrollos. Y también el otro tema, finalmente hemos visto que el tema legislativo de regulación normativa está en discusión, pero también está en discusión el asunto ético, ¿no? También es otra fuente de discusión grande, normativa. Si podemos encontrar valores básicos sobre los cuales comunicarnos mundialmente, ¿no? O sea, entonces ahí hay temas también fuertes, ¿no? Sí, una cosita en función a lo que Yuri había hablado. El otro día me enteré que las empresas, me parece, Antamina, ha desarrollado un programa para el término de organización que se llama stakeholders o grupos de interés. El otro día me enteré, que ellos han hecho un programa en donde ya te analizan esto, pucha, que tú estás explicando. O sea, el grupo de interés es un grupo que en tu accionar, de la gran empresa minera, puede ejercer alguna acción, idea o etc. que influya en tu ámbito de acción, ya sea ahora o en hartos años, ¿no? Entonces, ellos han hecho eso, pucha, justamente que Yuri habla, ¿no? O sea, que tú ya puedes analizar a los grupos o a los individuos en función a lo que pueden hacer a futuro. Entonces, ellos están haciendo esto con los grupos de interés en donde la política juega un eje. O sea, es un hecho, pucha, que van a poner, pues, a políticos ahí, a partidos, a gente que está en el Estado. Y que en función a ese estudio, ellos agarran, pues, y dicen, ya, actúa X por Y, ya, entonces yo hago R a futuro. Con este presupuesto. Sí, y con este gran presupuesto, ¿no? Entonces, ese es uno. Con relación a lo que Yuri había dicho, que ahora agarras, pues, y criminalizas los hechos que pueden ocurrir en el mundo, o sea, están enterados en Estados Unidos, están enterados en Lima, en Ecuador, etc. Yo agarro, pues, recuerdo algo, que Alan ha dicho ayer, ¿no? Alan ha dicho ayer que va a publicar los 18.000 nombres de gente que ha estado en cárceles, acusada, ¿no? Por estar ahí, ¿no? En Sendero, es un hecho que han estado hartos, ¿no? Pero hay otros que de repente no han estado y los han acusado. Ahora, si alguien pone eso en la web, pones a 18.000 individuos que algún día, pucha, pone su nombre y te aparece que él está, pues, ha sido acusado en esos años por eso. Y por eso, pucha, en el extranjero pueden asumir que ese individuo en verdad es. Puede ser que sí sea, pero es un hecho, pucha, que yo decimos, es un ejemplo de un individuo que lo acusaron, estuvo en cárcel, pero que no fue. Entonces, ese es otro hecho. Y el último hecho es... sale de la cárcel, un poco está la esperanza de que se pueda reinsertar en la sociedad, ¿no? Entonces es un poco estúpido condenarlo a que tenga un lastre siempre de su pasado. Okay. Más allá de que haya sido o no haya sido, pues una persona cambia, ¿no? Entonces, de hecho, no sé, respecto a ese comentario, sí, de hecho, Alan García me parece súper... Sí, no, pero no sabía que puede ser un acto mediático. Claro, no, imagino, pero... Como varios. Sí, de acuerdo, sí, o sea, yo apoyo eso, o sea, a lo que voy es que al individuo se le puede generar esa idea indirectamente, o sea, acusarlo, pucha, por algo que no ha hecho, ¿no? Entonces, sí, pucha, yo opino eso, o sea, un individuo hoy día sea y otro día es X, pero el hecho de que alguien pueda usar ese elemento y colgarlo en la web puede generarle a futuro al individuo algún, no sé, pues, acusamiento, etc. Ese es un hecho. El otro hecho era, pucha, con relación a lo que habías hablado, era qué ocurriría si Marx hubiera hecho su libro o manifiesto en esta época, ¿no? Yo agarro, pues, y veo que las organizaciones de izquierda, o que, pucha, se reconocen en la izquierda, no sé, ampliamente, tienen bastantes herramientas en internet que no usan. O sea, he visto que hay organizaciones que hacen su web de izquierda, etc., pero que son webs, pero horribles, pues, ¿no? O sea, mi opinión, ¿no? Son webs que hay información aburrida, que está desde hace años, que te ponen el rostro del individuo tal, que es el líder, y te ponen con la cara. Entonces, de que puede haber alguien que organice todo eso y sea un Marx en esta época, absolutamente, sí. Ahora, escucha, que lo use en función a esta época, en función al contexto, a recursos que hay, y igual pues a la gente, o sea, ya está en otra. La gente no está, pucha, como hace años atrás, ¿no? Vanessa, ¿qué hubiera ocurrido? Cuéntame. Al menos a la Argentina. ¿Qué ha pasado con Che? Me quedé con lo de Marx, que dijiste. Que lo que le decía él es que Marx no escribiría un libro en esta época, porque estaría súper entretenido en la diversidad que hay ahora con los medios de comunicación, con internet y demás. Y no es algo menor, o sea, lo que yo le decía a él, para mí ya no van a existir ni Marx, ni Freud, ni ninguno de esos genios, estés o no estés de acuerdo con sus pensamientos, ¿no? Genios en el sentido de hombres que tuvieron muchísimo tiempo para pensar realmente una idea y desarrollarla. O sea, está todo, o sea, internet es una herramienta y un medio que me parece bárbaro como también, ¿no? Como un espacio de expresión. Pienso que sí puede llegar a reforzar, digamos, la democracia siempre y cuando llegue a todo el mundo, siempre y cuando no haya unas transnacionales atrás, quieras o no, gratuitamente o no, dando un servicio, pero que están atrás y manejando el acceso con sus limitaciones, pero hay alguien detrás. Pero lo que yo le decía a él, o sea, internet es eso, es un medio. Para mí, no deje de ser un medio y una herramienta. Pero comparándolo con, qué sé yo, con esto de escribir un libro, de desarrollar una teoría, o sea, internet no puede reemplazar eso. O sea, que desaparecen los pensadores y vienen los gurús. Y viene, es la era de la información. O sea, yo estoy de acuerdo con que es la era de la información, pero una cosa es información, otra cosa es conocimiento y otra cosa es aspirar a una sabiduría, por llamarla de algún modo. O sea, es información. Vos estás informado y eso no significa que estés, o sea, que estés adquiriendo más conocimiento, ¿no? Y que estés ayudando a la sabiduría. Estás informado. Son dos cosas muy distintas. Para entrar a este asunto del debate, yo, por ejemplo, cuando en seminario de tesis 1 me planteé qué tesis iba a hacer, yo la tenía clara. Empresas transnacionales y poder político, y se lo comentaba y con los profesores conversábamos. 15 años había trabajado en el tema, se tenían los archivos, ¿no? Pero ahorita en seminarios estoy de nuevo en cero, precisamente por la cantidad de información que hay. O sea, las seguridades sobre las que uno ha montado y ha construido se van abajo. Ahorita estoy revisando si usar este asunto de las teorías complejas de Magallanes para el asunto de que, por ejemplo, la tesis más o menos es la siguiente, ¿no? La estadística usa información estática, o sea, cuánto pesas, de qué te llamas, de dónde eres, y eso te tabulas y sacas correlaciones. Pero eso te da realmente información. Pareciera que no. Entonces, en realidad las personas cambian en función de cómo interactúan. Entonces ya no hay que medir cuánto pesas, sino qué tipo de intercambios tienes tú con los demás y cómo vas construyendo a partir de eso otro tipo de relaciones. O sea, ya no te sirve el dato puro, Javier, tantos años, estudió tal, cuánto pesas, o sea, ese dato frío no te da ninguna otra cosa adicional, ninguna otra información, no puedes a partir de eso, no. Entonces, ¿cómo acercarte más a la verdad en esta explosión de conocimiento realmente que hay, inclusive en la teoría y todo? O sea, realmente, o sea, solamente en el esfuerzo, en un primer momento dije, voy a recuperar la tesis, o sea, ya no tengo capacidad de discurso para, con la información que hay y con información además tan difícil de seguir respecto a la fiabilidad de su contenido, porque hay y cada vez hay libros, teorías sobre el asunto, discusiones, pareceres, etcétera, que realmente ahorita, por ejemplo, estoy de nuevo casi en cero. Entonces, precisamente por este asunto de esta explosión de información, y los profesores también, yo supongo que por ejemplo también, o sea, para asesorarte sienten esa limitación, ¿no? Porque te puedes estar dando una información que aprendieron hace 15 años, así más o menos construida, y tú le sacas uno y ellos mismos de manera defensiva un poco que comienzan a sentirse no con capacidad de ayudarte, ¿no? Entonces más bien estás con jalándolo, ¿no? Y te digo en el mejor sentido, en el mejor sentido, mi asesor es Rolando. O sea, entonces yo te digo en el mejor sentido, ni no porque, o sea, sino porque, la cantidad de información que hay, o sea, y la posibilidad de usar y darte tu tiempo, de repente eso sacando el asunto, darte tiempo, es que lamentablemente ya no podemos ponernos en cero. O sea, yo quise hacer eso, ya voy a ponerme en cero, no sé nada y voy a ordenar, pero es difícil ponerte en el nivel cero, pues, o sea, con la cantidad de información y contrainformación y desinformación que tenemos cada uno sobre cada tema y sobre teorías. No perder el poder de la crítica y del debate. O sea, me parece que eso sí te lo da el libro, ¿entendés? El libro te da eso, te da el espacio para que vos te tomes tu tiempo para leer, para analizar lo que estás leyendo, para cuestionar, para criticar, para decir si no estás de acuerdo, para dar argumentos, volviendo a lo que decía Javier de los argumentos. En cambio, me parece que Internet... No, o sea, no te brinde ese tiempo que vos te podés dedicar a leer algo, criticarlo y desarrollar algo u opinar algo con argumentos. O vos basar todo tu conocimiento en Internet. Podés llegar a acceder a un montón de cosas y llegar a conocer cosas de distintos lugares del mundo que antes era imposible. Pero si te quedás solo con eso, no desarrollás, me parece, el poder de la crítica. Que sí te lo puede dar el soporte del libro. No sé si el libro colgado como está tal cual en Internet podría llegar a ser lo mismo cuando uno se acostumbre a un nuevo soporte, ¿no?, digital. Pero creer que uno solo con Internet ya sabe, o sea, está evolucionando, eso para mí es un error. Quedarse solo con Internet. Internet es algo más, es algo complementario, pero no es lo que va a reemplazar el conocimiento que antes hoy en día sigue siendo que lo podés acceder desde otras cosas, ¿entendés? Desde la literatura, desde, o sea, siento que esa frontera no está muy clara. Hay libros teóricos, inclusive estuve viendo un libro de historia que tenía para conversar con Habermas, con Kubrick, con todos los teóricos de la teoría política. Entonces, también planteando sus cosas nuevas, el mundo teniendo cosas nuevas, inclusive que son correcciones de lo que habían dicho en sus libros básicos. Entonces ellos también como que rápidamente están evolucionando, como este asunto de Sartori que dice que ya la ciencia política ya se murió la ciencia política. Como viene, creo que ese es el punto, o sea, lo que los informáticos le llaman que la red, ¿no? Que el libro se publicó. Bueno, ese es el punto, creo, el tema de la actualización, ¿no? El upgrade, de lo que se publicó en el libro, lo que se quedó estático, lo que ahora pueden ustedes recrearlo. Les hablé una vez del mashup a ustedes, del remix, de cómo yo puedo agarrar un video y modificarlo y ponerle cosas en la edición. Bueno, en el texto se puede hacer lo mismo, ¿no? O sea, coger al original y reactualizarlo. O sea, por ejemplo, este texto acá, que es un texto del año 2001, hacer política en Internet, lo hicieron en España, es del 2001, pero el índice es muy interesante. Dice, aquí solamente hay que hacer un mashup y meterle huetos 2.0 y actualice. Obviamente podría ser un Irán Mirón como el que es el autor original, pero yo he hecho una reconversión, ¿no? Entonces eso es lo que, digamos, nos permite hoy la Internet. O sea, como tú decías, como un complemento, ¿no? O sea, tengo el punto de partida, pero yo lo aterrizo con la realidad local. Obviamente en un año otro alumno podrá retocar eso. Y es parte del espacio de colaboración que hay hoy, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Sí, una cosita que iba a hacer tú nada más, pucha, como que pregunta a ti, Juan Carlos, era, ¿cómo haces para almacenar toda la información que agarra y te llega en Internet a ti o que buscas. Y te digo esto, pucha, porque yo que pucha, no tengo un empleo en un diario con relación a internet, asumo que tú estás en internet en el día, bueno, mínimo 8 horas. O sea, sí. Yo estoy a veces en un día o 6, ¿no? O 5 al día, y tengo tanta información que a veces me aloco, porque bajo PDFs, bajo fotos, bajo de acá, pero es, ojo, información que no es de, como que lúdica, o sea, no es que el amigo, me envía su foto y ahí, no, eso es otro ámbito. Es información con relación a política, información con relación al Estado, información con relación... Y he almacenado un archivo que día a día aumenta, ya, día a día aumenta, pero que no he llegado a leer aún, ¿entiendes? Porque son hojas de hojas, ¿entiendes? Son archivos de... Entonces tú, ¿cómo haces para poder utilizar todo eso, pucha, que te llega? Porque asumo que tú vas, tienes más, tienes programas, tienes datos de acá, tienes archivos, tienes de... estudiantes que te escriben, entras web, o sea, ¿no? Bueno, el teléfono suena cada rato. Sí, es complicado, estamos en como decía, en la área de la información y tenemos que... Bueno, yo soy periodista, como todo periodista, comunicador, no soy organizado. Son muy característicos por la desorganización. Pero entre todo eso, hay algunas cosillas que pueden ayudarnos a organizar. Pero a mí gran parte de la base está en Delicious. Siempre les habla a ustedes de Delicious, con marcador social, donde ustedes pueden guardar páginas, además categorizarlas por grupos, pero además ver lo que otros están marcando. Entonces a mí me da una idea de qué es lo que la gente está viendo y guardando y conservando. Eso determina que yo, al momento de plantear los temas en el diario, por ejemplo, los temas que nosotros publicamos no los tiene nadie, ni la televisión, ni los competidores cercanos, incluso los vecinos, ¿no?, de Sudamérica, porque son... Por ejemplo, hoy está viendo un tema que me parece alucinante y eso demuestra el cambio hoy. Todo el mundo conoce a Greenpeace como una ONG que, bueno, cuida a los animales y que boicotea ciertas cosas, ¿no? Salen en lanchas rápidas, se ponen delante de un barco, pelea, filma un equipo y lo destruye a la agencia de noticias, y luego en la noche vemos todos sentados en casa cómo están trabajando estos pobres chicos de Greenpeace. ¿Qué han hecho este año con los benitos japoneses que han salido a cazar 1000 ballenas? Con el pretexto de usarlo con fines científicos. Han lanzado un barco otra vez, pero esta vez han montado una webcam conectada a un satélite y en tiempo real transmiten todo lo que la prueba del barco va apuntando, ¿no?, hacia el sur, se están yendo. Y paralelamente manejan un blog donde van informando cada 3 horas qué es lo que va pasando durante el día, ¿no? Que están haciendo esto, están yéndose al encuentro de los cazadores de ballenas. Pero no solamente eso, le han puesto un chip acá a varias ballenas, sobre todo la jorobada y la azul, le han puesto chips, y hay un mapa, que ustedes lo pueden ver en la página de Greenpeace, donde van a ver en tiempo real, como Google Maps que le mostré, cómo van cambiando la posición de las ballenas en esa zona del Pacífico del Sur. Pero además de eso, ellos están usando el otro elemento adicional, que es que a la gente le dice, haz un blog y apóyanos con la campaña. O sea, cada persona se registra, crea un blog, y se pone como meta, yo voy a conseguir 100 euros para la campaña. Entonces, el financiamiento colateral lo consiguen a través de eso, ¿no? O sea, eso es una estrategia de comunicación y obviamente política, que es esa misma estrategia que usan los gringos cuando hacen una campaña electoral, ponen su blog, su página web, antecedentes, videos, etcétera, y aparte apoyan, nos dona con tu tarjeta de crédito $10 o lo que sea. Entonces, colateralmente van consiguiendo fondos, ¿no?, y eso forma parte de una estrategia de comunicación. Sin ir muy lejos, en el caso de Perú, hace 4 o 5 días sacaron una campaña Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, chatea pensando en una campaña dirigida a adolescentes para que no sean engañados en internet. La campaña me pareció excelente, muy bien manejada, con dípticos, mensajes claros para los jóvenes para no ser engañados, porque en provincias ocurre, acá no se ve, pero en Cusco, en Marando, Tujo también, que como llegan el internet al pueblo y las chicas pues entran y un fulano le dice, ¿quieres posar para la revista XX? Escríbeme y ven a un casting y los estafan, ¿no? O sea, con el que la nada plata, etcétera. Entonces, al final, explotación infantil. Inició la campaña muy bien mediática con la ministra. Yo no fui a ver a la ministra, por cierto, pero la cosa es que, paradójicamente, no tienen página web. O sea, todos los consejos para los padres, familia y para los niños están en un díptico que no van a repartir en todo el país por un tema presupuestal, pero ni siquiera han hecho una página web por no tener una adecuada estrategia de comunicación. En la parte política estaba muy bien, me parece bien. Además me gustaría que sea en largo plazo. Pero en la parte de comunicación estaban mal, no sé. Una vez más, como ha visto en el caso del gobierno electrónico, que no tiene visión, vemos cómo se desperdicia la gran oportunidad, ¿no? De llegar a ese target de adolescentes que son engañados fácilmente. O sea, hay muchos casos últimamente, ¿no? De gente que se ve engañada por desde las cabinas de internet, ¿no? Entonces, bueno, es... no leo todo, por acaso. Leo lo que me interesa. O sea, no hay cosas que yo tengo almacenadas ahí y ya forman parte de la historia. Pero te da risa porque lees que está hablando un modem, como era antes. Justo hay un texto que, ¿cómo se llama este escritor chino? Fuguet, el de Tinta Roja. En un artículo en Newsweek él escribía que el modem era un arma revolucionaria. Ya me acordé lo que me decías, ¿no? Porque decía que los niños en las villas, ¿cómo le llaman? Villas miserias, ¿no? En Chile. Pueden por vez primera acceder a la misma información que un niño en Miami y sabe cuál es la última canción de moda, puede enterarse de el ranking de MTV, o sea, como que todo se haya globalizado gracias al modem, ¿no? Lo llamaba un arma revolucionaria. Estamos en un texto de Newsweek del año 92, 93, cuando no tenemos nada de eso acá, ¿no? Entonces, sí, pues pasa eso. O sea, hay cosas que lamentablemente no se ven, definitivamente no se ven. Igual que las canciones que bajas todas, pero no todas llegas a escuchar. Muy bien, algo adicional antes de terminar esto, yo no me acuerdo el apellido de todos, o sea, por eso preferiría que para cerrar el podcast que estamos haciendo para el curso, cada uno me dé su nombre, sí, es que lo voy a editar, me dé su nombre y nombre de su blog. Comenzamos por acá. Más o menos, ¿qué tiene el blog también? Claro. Nombre, tonal. Nombre, blog, sí. Ah, ya. Un comentario final que tiene que ver un poco con lo que decía nuestra querida Vanessa. En verdad, no debemos arrancar esta revolución efectivamente pensando que el internet va con una mirada todista del internet, ¿no? El internet no va a reemplazar jamás, como dice Vanessa, todo lo que es la literatura, todos estos mecanismos que finalmente abren las mentes, generan ideas, generan cambios. Entonces, sí, es una herramienta demasiado útil para mantener la democracia. Eso sí, y me reitero. Ah, sí. Cristel Castillo y Mocedad Política. ¿Qué trata tu blog? ¿Mi blog? Bueno, sobre experiencias personales y sobre ciertas opiniones. Pero me gustaría focalizarlo más en todo lo que es la implementación del New Public Management en el Perú. Sí. Si gustan los que escuchan esto, entrar a mi blog, busquen mi nombre en Google y tómense la molestia de buscar si es que hay algún interés. Mi nombre es Javier Martel. A Eddie, de Xanax, debate sobre política, arte, cuerpo, fotografía e historias. Nada, prácticamente esa herramienta es un arma de doble filo, ¿no? Hay que pensar, por ejemplo, cómo en las manifestaciones en el momento de la batalla de Seattle, lo que se buscaba para evitar que la información siguiera corriendo y que los manifestantes se pudieran mover en red, era justo bloquear los espectros radioeléctricos de las señales de celular. Tal vez, por ejemplo, este fenómeno puede construir nuevas ciudadanías por una parte, pero por la otra, por ejemplo, también como decía Yuri, las redes criminales internacionales pueden potencializar los sistemas de circulación de información entre ellas, ¿no? Y crear nuevos medios para captar, cooptar o tomar la política. Definitivamente es un gran riesgo y una gran posibilidad para la democracia. Veamos qué pasa. ¿Qué es lo que hay que dar? ¿El nombre del blog? ¿Del nombre? Del que trabajamos. Ya. Me llamo Sandra y mi blog se llama, ¿cómo era? Blogosféricas, sí. Y hablaba sobre los temas vinculados a política e internet, ¿no? Cómo el acceso a internet puede modificar la política. Mi nombre es Vanessa Parciale y mi blog se llama Distintos pero Parecidos. Lo tengo un poco abandonado, pero es sobre política, sociedad y actualidad. Ya, mi nombre es David Grandes, el blog se llama La Hiena Chola y el lema es carroñera confesa. Intentamos hacer humor político, hablamos de deportes, humor, política, caricaturas, deportes, videitos de YouTube. Al menos he intentado hacer un blog entretenido. He recibido unas cuantas críticas, bienvenidas sean. Y nada, pues visítenlo porque está divertido. Mi nombre es Silvana Franco, mi blog se llama ¿Y ahora quién podrá defendernos? Habla de todo lo que los ciudadanos que no pertenecemos a la política, que no tenemos ningún cargo público, vemos en la televisión y nos indigna y de pronto sentimos que nadie hace nada. Bueno, tenemos este espacio para quejarnos y para ser ido públicamente. Mi nombre es Abel Torres y mi blog es Bitácora Abel y he escrito algo sobre discriminación e inclusión, ¿no? Bueno, mi nombre es Yuri Kawata, mi blog Caipachapi Política, o sea, política en este mundo, y ahorita estoy dedicado básicamente a Birmania. Birmania es realmente mi pasión de estos meses y creo que lo que está pasando ahí es de algún modo la pelea de todos nosotros, ¿no? O sea, yo siento que la marcha de los cuatro suyos y toda la lucha por recuperar la democracia y lo que cada uno ha vivido para que eso suceda está es actual, ¿no? Y está sucediendo en Birmania. Y creo que realmente, si quieren saber algo de Birmania, ahorita me he desviado un poco con Benazir Bhutto y también esta lucha de esta mujer en un mundo musulmán, tratando de, a su modo, con sus limitaciones, plantear caminos distintos, ¿no? Pero ahí estamos. Mi nombre es Joel Manjari, mi blog es Musiai. Más o menos, básicamente, yo comento algunos artículos o textos que me parecen interesantes, básicamente sobre administración pública o información y medios de comunicación. No genero ninguna opinión al respecto, o sea, los comentarios siempre son bienvenidos. Ah, por cierto, Musiai significa conocer o adivinar, ¿no? En quechua. En quechua. Okay. Bueno, Juan Carlos Luján, tengo un blog nuevo, se llama Internet y Política, es blog.pub.edu.p // hacia la izquierda, Internet y Política. Nada, esta experiencia creo que no, espero que no sea la última, realmente me parece interesante, creo que los he conocido más. Definitivamente los he conocido más, puedo absorber como una esponja los pensamientos y las posiciones, sobre todo que tienen diversos temas. De verdad que esto ha arremetido una vez lo hecho al comienzo, pero nunca es tarde. Además, recuerden que lo que le dije al comienzo, yo aprendo de ustedes, ustedes aprenden de mí, y ahí intercambiamos la cosa y vemos cómo esto madura, ¿no? Entonces creo que es una experiencia muy interesante, de verdad que es bien rica, bien interesante. Ni siquiera lo he hecho en comunicaciones, si no fuera por el empeño de Edgar con su computadora y su micrófono, que de la semana pasada estábamos peleando con el software ahí, pero ya lo tiene, ya funciona. Ahora les explico en breve minutos cómo funciona esa cosa. Software libre, gratis, no es pirata. Creo que de hecho lo vamos a repetir, espero que no sea el último podcast, lo voy a poner en el blog de Internet Política, lo vamos a editar, obviamente. Y nada, gracias, pues, ¿no?